Buenas, buenas a todos y aquí a la mesa de trabajo. Yo sé que están esperando mi comentario con respecto al tema del día, pero muchachos, hoy me siento muy triste. Hoy me siento impotente ante tanta injusticia y crueldad. Los mensajes enviados por nuestros amigos, compatriotas colombianos, esos soldados que se encuentran en el monte, encadenados como animalitos. Yo creo que a un animalito no se le trata tan mal. Eso es lo más inhumano que nosotros como humanos también podemos hacerle a otro igualito a nosotros. Qué dolor me causa ver cómo somos ajenos a este problema. Y somos ajenos solo porque no tenemos a ningún familiar secuestrado. Porque no tenemos a nadie encadenado, a nadie privado de la libertad. Y es que hablo desde mi persona para arriba, porque es que uno se le olvida que esos muchachos están allá, porque uno tiene todo aquí. Cuando yo quiero salir a hartarme mi cerveza, voy y me la harto y nadie me dice nada. Pero esos muchachos no pueden. Están amarrados 24 horas a un palo, encerrados con unas rejas. Yo lo que no entiendo es cómo los políticos, todos, porque es que son todos, solo están pensando en cómo seguir en el poder, cómo ganar más plata robándole al pueblo. Hay tiempo para sentarse a debatir un referendo por semanas, para pelear con Chávez, con Correa, para meter gringos con su madre, vele también. Pero no hay tiempo para sentarse a hablar de esos héroes, como dice la propaganda, esos héroes colombianos que sin conocernos se botaron al monte a luchar por un ideal de paz. Yo no imagino un solo día encadenado. Yo no imagino un solo día en que lo más lejos que me pueda mover sea lo que me permite una cadena. Que tenga que depender absolutamente de lo que los guerrilleros me permitan hacer. Yo hoy critico fuertemente a quienes apoyan a esa organización, porque si eso que están haciendo es un ejército del pueblo, yo no soy de ese pueblo, yo no quiero pertenecer a ese pueblo. Yo lo único que quiero el día de hoy es enviarle un saludo fraternal, un abrazo nomás que uno les puede mandar desde acá, a Jorge Trujillo, a Carlos José Duarte, a José Libardo Forero, a Luis Arturo, a Wilson Rojas, a Robinson Salcedo, a César Lazo, a Luis Alfredo Moreno, a Luis Beltrán y a Jorge Romero, y a tantos otros que se encuentran encadenados. Que no desfallezcan y que hagan lo que sea por su libertad. Yo no creo que tener el título de soldado en este momento les sirva de mucho. Al contrario, solo los tiene encadenados como unos perros. A los señores de la FARC les digo que se pongan en los zapatos de las familias, que se imaginen que las personas que están encadenadas son sus hermanos, puede ser su papá, pueden ser sus hijos los que están ahí, pudieran ser ellos. No más violencia señores de la FARC. No más. Queremos a nuestros muchachos libres. Y ojalá todas esas labores que están haciendo los políticos que están de por medio sean de verdad, porque les interesa la libertad de esos muchachos y no porque quieran hacer una campaña para llegar a un puesto en el Estado, en el gobierno. Dedíquenle unos minuticos, señores del gobierno, a sentarse y mirar cómo le solucionan el problema a tantas familias que aún sufren por sus familiares secuestrados. Yo quisiera ver qué pasaría y qué palancas no se moverían, así como se hizo con el hermano del doctor Gaviria cuando le secuestraron. ¿Qué no se haría para que lo soltaran? Pensemos en que esos muchachos son nuestra familia y que como tal debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los liberen. Qué pena, muchachos, hoy aquí en la mesa de trabajo, pero de verdad que estoy bastante dolido y hoy no tengo ganas de echar ningún chiste. Y esto para mí ha sido muy duro, y los mensajes de los muchachos y verlos de esa manera encadenados me ha tocado la fibra y me ha tocado el corazón. No más guerra, no más secuestros, señores de la FARC. Así no es, señores del gobierno, así no es. Colombianos, pongámonos las pilas. Pongámonos las pilas, que solo nosotros podemos empujar y presionar. A todos los que se encuentran secuestrados, un abrazo. Aquí se les quiere, aquí se les extraña. Y mientras se pueda, se les recordará, para que se haga lo que se tenga que hacer, para que pronto disfruten, como otros ya lo están haciendo, de su libertad. No puedo decir que pasen un feliz día, señores oyentes, pero sí los puedo invitar a que reflexionen. Hasta luego. La vida transcurre sola en el olvido y yo